altavoces preparados. Preparados, señor. Pinchadiscos preparados. Preparados también, señor. ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, bienvenidos hijos del voleibol. Empieza una nueva edición del Potenciómetro, la número 60. Aquí en Radio Cuca, está Radio Libre de Oviedo, sintonizando el 107.3 de vuestro dial de la FM si nos escucháis desde Oviedo y sus alrededores, o si nos escucháis desde cualquier otro lado de nuestro planeta a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Tenemos ahí de sintonía hoy el Jungle Baby. Bueno, aquí Lolo al aparato para haceros gozar un rato, como todos los martes a las 9 de la noche en esta onda libre de Radio Cuca. Hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a la prenda fetiche del rock and roll, que son los zapatos. Y empezamos con el señor Paul Collins y su Rock and Roll Shoes. Para todos vosotros. Adelante ese power pop, vibrante y energético. You got the beat, you got the heat, you got the rhythm and blues. It's electric guitar with a 50 amp fuse. Rock and roll shoes. You got the beat, you got the heat, you got the rhythm and blues. It's electric guitar with a 50 amp fuse. Straight from your heart with nothing to lose. And man, you swing because you're the king in your rock and roll shoes. Covered in blue.

late and I don't need an excuse. So we're wearing my brand new shoes. Qué contento se nos pone Paolo Nutini con sus nuevos zapatos. Y de Paolo Nutini continuamos en este especial de la prenda fetiche del rock and roll, como os dije antes, los zapatos, a otros mocosillos también, los Arctic Monkeys y su Dancing Shoes para todos vosotros. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit shock horror. You've seen your future bride. Oh, but it's so, so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and the only reason that you came. So what you scared for? Well, don't you always do the same? Just what you there for? Don't you know the lights are flashing down in here tonight? Willie Knight vuelve a Asturias. Este viernes en Avilés, el concierto. El primo hermano de Bruce Springsteen. La casa de las mil guitarras. Si os gusta el rock americano, este clásico no os lo podéis perder. Con ya sus 64 años. House of a thousand, house, make the moon and the stars. House Bueno, ya sabéis, si os gusta el rock clásico de este que le gusta al potenciómetro, este sábado a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Vitalalza de Pola Alena, por solo 10 euros podréis ver a este pequeñito pero gran rockero de la historia del rock de Nueva York, el señor Willie Nye, con su La Casa de las Mil Guitarras, The House of Sunset Guitars. You can hear the cry when salvation calls. Well, you can arriba. Move your body, you can shake your head. You can play with blood on your fingertips. House of a thousand, house of a thousand, house beneath the moon and the stars. House of a thousand, house of a thousand, house of a thousand guitars. Willie Knight, que como pasa últimamente, de guitarrista Jorge Otero. Últimamente lo que os digo, que cada vez hay más músicos extranjeros que tocan con, bueno, gente como, por ejemplo, a ver, que me estoy liando un poco, perdonad. Por ejemplo, el caso de, antes estaba poniendo a Paul Collins, pues Paul Collins toca con músicos españoles en sus giras. Y por ejemplo Willie Knight pues tiene de guitarrista Jorge Otero, como los Finis tienen a Pibli y a Ángel Kaplan, Pibli la batería y Ángel Kaplan al bajo. Y bueno, pues en Paul Collins están el de los Hellbills, que no me sale ahora el nombre, Cachis Lamar, y después está Pancho, el de Boomer, de León. Bueno, pues lo que veis, los músicos. Hay buenos músicos aquí, en Asturias y en España. También tenemos a, bueno, pues tenemos a César con, cómo estoy de empanado, cómo se me va, todavía dura el resacón desde el sábado de la fiesta potenciómetro, que fue muy dura. Bueno, que decía César que estaba con Pereza, e Igor con Loquillo, que está con M. Klein, estuvo con Amara, el hombre, Nachete, joder. Bueno, hay un montón de ellos por ahí. Bueno, voy a continuar con los conciertos. Ya que os puse a Willie Nye, os anuncié su concierto del próximo sábado en Avilés, en Pola Alena. También tenemos a Igor Pascual, que va a actuar este viernes en el Centro Cultural Cajastur de Mieres. La entrada es gratuita y es a partir de las 8 de la tarde, o sea que para todos los que queráis. Los que no lo visteis este pasado sábado en la fiesta del potenciómetro, en la Calleja de la Ciega, que era el artista invitado, sorpresa, digamos. Al final todo el mundo lo sabía, pero era un poco el artista sorpresa. Actuó Igor Pascual y Bechefor. Y bueno, darle las gracias a Igor porque, bueno, pues siempre que hacemos cosas juntos nunca me habla de cuándo se come, cuándo se bebe, cuándo se cobra, cuando nunca se habla de dinero. Muchas gracias, Igor. También darle las gracias a Bechefor, pues dieron un conciertazo. A Fernando Marín por siempre ser tan profesional con el sonido y tan serio, y por dejarnos ese amplificador de guitarra. También darle las gracias a Chus de Supernova por portarse tan bien siempre con los grupos y darnos de beber y dejarnos estar ahí de fiesta toda la noche. Y no puedo decir lo mismo de la Calleja de la Ciega, la verdad, porque son bastante tacaños. Había que casi pelear con ellos para que dieran de beber unas pobres cervezas a los músicos a estas alturas de la vida, ya con estas historias. Y bueno, también andaba un poco raqueando ahí el típico portero gorila de estos que no gusta mucho tener que andar lidiando con ellos. Una pena, porque si no les gusta al público rockero, si no les gusta eso, porque no hagan conciertos. Pero claro, es que hay que hacer conciertos porque en los conciertos va gente y se vende, y claro. Y hay que apuntarse a los conciertos, más sobre todo ahora con el tema de la crisis. Si tienes un bar de pachanga y solo quieres hacer pachanga, pues no hagas conciertos. Si haces conciertos, atento a las consecuencias. No quieras aprovecharlo todo y ser tal. Bueno, que lo dicho. Que no sé, no es gente tampoco de la que se pueda quedar uno muy contento. Pero bueno, lo pasamos teta. Muchas gracias a todos los que fuisteis al concierto. Bueno, lo dejo de enrollarme tanto y sigo con los conciertos. Para este mes vamos a tener ahí a varios clásicos del sonido folk rock que tanto éxito tuvo ahí a finales de los 80, primeros 90. Gente, van a venir a tocar los Waterboys y van a venir también a tocar la Oyster Band. Bueno, va a ser el 18 de abril los Waterboys y la Oyster Band en mayo. Ya os iré poniendo canciones y os lo contaré con más calma. También van a venir los Skatalites, esta mítica banda de reggae ska jamaicana. Que bueno, de los miembros originales no creo que haya ninguno vivo, porque esta banda debe llevar cerca de 50 años en activo. Van a venir también al Niemeyer Áviles. Pero bueno, esto será para próximos programas. Hoy vamos a seguir continuando, ahora que son las 9 y 21 minutos, para los que nos escucháis en modo directo, para los que nos escucháis a través de nuestros podcasts grabados, pues pueden ser las 7 de la mañana de un domingo o las 6 de la tarde de un lunes. Vamos a continuar con este especial dedicado a canciones que hablan sobre zapatos. Esa prenda un poco, como os digo, fetiche del rock and roll. Como decía Johnny Thunder, que cuando vio a Elvis en concierto con los zapatos rotos y tal, ahí dice que ahí es la verdadera esencia del, que ahí empezó el punk, que ahí lo vio al ver a Elvis con los zapatos rotos. Bueno, continuamos y ya que vamos por zapatos, pues Soul Shoes de Graham Parker and the Rumours. Bueno, Graham Parker, uno de los principales exponentes de la música puff rock inglesa, también de, podemos decir, new wave, incluso punk rock. También, hombre, después llegó Elvis Costello y le quitó un poco como el trono de las Stiff Records. Bueno, a mí me encanta personalmente. Yo me acuerdo del primer local donde puse música, el local que se llamaba Albanta, cuando tendría yo 16 años aproximadamente, y tenían un disco allí donde salía un tío con una especie así como de vampiro y tal en la portada, y no estaba ni el disco dentro, estaba destrozado. Yo miraba ahí, tenían el almacén mogollón de discos que ya no usaban, y yo los escuchaba por las tardes y cuando había portadas chulas, y descubrí este disco y a este tío gracias a eso. Es el Parquedilla, después con el tiempo, pues bueno, me compré una buena edición doble inglesa, nueva, estrenada, que tuve la suerte de conseguir. Y bueno, es un directo con un espectacular sonido que demuestra la energía y vitalidad que tenía este tío en directo con sus vientos y, bueno, rock de primera. La canción que os pongo, como dije, Soul Shoes, canción que tocábamos, revisábamos los Cannonballs en nuestros conciertos, nunca faltaba. Gran fan soy de él y se lo voy a dedicar para el resto de Iván, Charlie, Willy, Alain, Zule y todos los demás de los Cánomos. Logares, Poli, Montoto, Igor, todos los que pasaron por allí. Soy Sus de Graham Parker and the Rumours en directo. Aquí el potenciómetro en Radio Cuba. Que suenen las guitarras. Thank you. Good night. Thank you very much. It's alright. Shoes, Graham Parker and the Rumors. Bueno, amigos, voy a recordaros que estáis sintonizando el 107.3 de vuestro dial, la frecuencia modulada, aquí que en Radio Cuca. Si nos escucháis en modo analógico o si nos escucháis en modo digital a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Estáis escuchando el potenciómetro, este programa musical, con un matiz bastante clásico que se emite de 9 a 10 de la noche en esta radio libre de aquí de Oviedo, creo que la más antigua de este país, aguantando los ataques de la censura que nos quieren quitar del medio. Aguanta, Cuca. Bueno, ya que pasamos ahí, casi estamos en el ecuador del programa, a dar las 9:30, seguimos con más música. De Inglaterra vamos a venirnos hasta Asturias, con una banda que funcionó a finales de los 90, principios de este siglo. Se llaman Claire Voss. Y bueno, si antes hablaba de los Cannonballs, pues varios de los miembros también formaron parte de los Cannonballs. Aquí estuvieron Suleiman Dawas, que era cantante, Javier Logares, batería, Boli al bajo, César Pop, que os comentaba antes que estaba en Pereza, que también compone para Quique González, estaba la guitarra, y antes que él estuvo Igor Pascual, Babylon Chat y Loquillo. Bueno, sacaron este disco que se titula Álbum, que la portada es de las mejores fotos que he visto de un disco, la verdad está súper logrado. Es un disco que ha pasado un poco sin pena ni gloria, una de esas bandas asturianas que ha quedado un poco en el olvido por estar un poco en tierra de nadie en lo que música se refiere, pero sin duda la producción igual no está a la altura, pero las composiciones de las canciones de lo mejor que se ha hecho en nuestra región, sin duda, para mí por lo menos. Si tenéis la oportunidad de poder llegar a escucharlos, aunque es muy difícil, porque es lo que os digo, no hay nada ni en YouTube, ni en Spotify, ni es muy difícil, muy difícil. Un disco que tuvo muy poca promoción. Bueno, si estáis interesados, a través de nuestro Facebook, que es el potenciómetro, no, facebook.com/elpotenciómetro, os ponéis en contacto conmigo y os haré pasar una copia gustosamente de este disco titulado Álbum. Es una foto, la foto de la portada que os digo es como una foto ahí, como tipo posguerra, de esta gente mayor que posaba en las fotos, que estaba como fría y demasiado tensa, con las manos en las rodillas y tal, las rodillas abiertas, pues así es la foto esta, muy buena, muy buena. Os voy a poner la canción Zapatos Blancos, que viene, bueno, muy a cuento con el programa que estamos haciendo hoy. Y bueno, si igual os recuerdo un poco, pues, bueno, tienen diferentes influencias. Aquí hay un poco de Jeezy, hay un poco de incluso rockabilly, un poco de blues. Bueno, no sé, canción, bueno, de todo hay un poco. Muy tirando a lo clásico, muy a los años 40, 30, 50... Por ejemplo, pues ando un poco cercano a lo último que hizo Jorge, el ilegal con sus magníficos. Pues va muy en esa onda. Y el de Jorge es muy bueno, pero este no tiene nada que envidiarle. Os lo pongo. Claire Voss, para todos vosotros. Zapatos Blancos. Zapatos blancos y me deslicé sobre el suelo. Y entonces bajo mis suelas la tierra se tornó en el cielo. Zapatos blancos sobre el suelo. compré unos zapatos blancos. Zapatos blancos. Zapatos blancos. Zapatos blancos. Zapatos blancos que nunca resbalan y que me hacen pisar sobre firme. Zapatos blancos que dejan huella, pero son ligeros a la hora de irme. Y en la encrucijada supe qué camino elegir. Ahora que sé que mis pasos van donde quiero ir, zapatos blancos harán el camino mejor y el horizonte más cercano. Y ahora genial, es Claire Boss. Zapatos blancos, zapatos blancos, zapatos blancos, zapatos blancos, zapatos blancos, zapatos blancos, zapatos blancos, zapatos blancos. For Fox, bringing you the exciting new sound of the Fox Wah Wah pedal. Let the electric prunes demonstrate the difference. Play it prunes first without the wah-wah pedal. Now, listen to the difference when you push that Fox wah-wah pedal down. You can even make your guitar sound like a sitar. It's the now sound. It's what's happening. That's why the Electric Prunes, Animals, Herman's Hermits, Paul Revere and the Raiders, Stones, the Seeds are all using the Fox Wah Wah pedal, and it works with any amplifier. If you're a professional musician or want to sound like one, get with the new Fox Wah Wah pedal at your Fox dealer now. My mama told me she didn't like that rock and roll. I said, please, mama, please. Mama, you just don't know. I don't want to hang up my rock and roll shoes. You know I get that feeling every time I hear those blues. That music got a beat that will keep you alive. The kids are rock and rolling from 8 to 25. I don't want to hang up my rock and roll shoes, because I get that feeling every time I hear those blues. Yes, I will do my homework, clean the yard every day. Yes, I will wash those dishes, I'll do anything you say. They said that rock and roll will soon fade away. No matter what they say, rock and roll is here to stay. I don't want to hang up my rock and roll shoes, because my feet start moving every time I hear those blues. Let's go. Said that rock and roll will soon fade away. no matter what they say, rock and roll is here to stay. I don't want to shoot up, hang up my rock and roll shoes. Shoot up, shoot up, because I get that feeling for every time I hear those blues. Shoot up, shoot up, because my feet start moving every time I hear those blues. Shoot up, shoot up. Bueno, acabéis de escuchar al gran Chuck Willis, que nada tiene que ver ni con Chuck Norris ni con Bruce Willis. Un pionero con su canción Have My Rock and Roll Shoes. Ya que el programa hoy va de zapatos, pues ahí seguimos. Bueno, deciros que los que acabáis de empezar a escuchar ahora mismo el programa, y si lo queréis escuchar íntegro, lo podéis hacer a través de nuestra web, radiocuca.org, en el apartado programas grabados. O si no, en la página web, archive.org. Bueno, vamos allá. Continuamos con canciones de rock and roll muy relacionadas que hablan sobre zapatos. Bueno, no calcetines ni botas, zapatos. Elvis Presley. Esta canción, Walk a Mile in My Shoes, se la voy a dedicar al programa El Pistolero Zurdo, que se emite aquí en Radio Cuca todos los viernes a las 10 de la noche. Un programa de musical, bueno, también de crítica social, que bueno, pone bastante música rockabilly, reggae y demás. Y un programa al mes está dedicado a la figura del gran Elvis Presley. Entonces le vamos a dedicar este temazo del rey del rock para el pistolero zurdo de aquí de Radio Cuca. Ahí va, en directo, ¿eh? On the sticks. Para todos vosotros también que estáis ahí del otro lado haciéndonos compañía. Losing my mind, you know. If I could be you, if you could be me, for just 1 hour. If we could find a way to get inside each other's minds. Oh, if you could see you through my eyes instead of your ego. I believe you'd be surprised to see that you've been blind. Uh-huh. Walk a mile in my shoes. Hey! Just walk a mile in my shoes. Yeah, before you abuse, criticize and accuse. Just walk a mile in my shoes. Now if we spend the day throwing stones at one another, 'cause I don't think, 'cause I don't think I'll wear my hair same way you do. Oh, well, I may be common people, but I'm your brother. And when you strike out to try to hurt me, it's a hurting you. Lord, have mercy. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Yeah, yeah, before you abuse, criticize and accuse, and walk a mile in my shoes. Now there are people on reservation and out in the ghetto, and brother, there before the grace of God, oh, you and I. If I only had the wings of a little angel, don't you know I'd fly to the top of a mountain, and then I'd cry, cry, cry. Walk a mile in my shoes. Just walk a mile in my shoes. Yeah, before you abuse, criticize and accuse. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Elvis Presley. Thank you. Aquí en el potenciómetro para todos vosotros que estáis ahí del otro lado disfrutando un poco. Vamos allá con una de nuestras secciones. Vamos con la sección Y tú de dónde vienes, que es esa que ponemos una canción original y luego una versión. Pero antes de nada, pediros disculpas porque a veces los CDs, no sé por qué hoy, están saltando. Tenemos aquí un lector de CDs que es analógico. Esto es de... Todos tenéis que saber que esta radio es libre y no tiene ningún tipo de sponsor y está subvencionada simplemente por una pequeña cuota que pagamos todos los socios. Todos los medios que tenemos son pocos, pero lo hacemos todo lo bien que podemos para vosotros. Bueno, vamos allá. Hoy he traído el zapato de gamuza azul, la original de Carl Perkins, que compuso en el año salió a la calle en el año 1956. Y bueno, este hombre que no tuvo muy buena suerte, porque nada más que empezaba a tener algo de éxito con esta canción, iba a actuar al show de Sullivan. Sullivan, si no lo conocéis, bueno, pues era un programa americano de variedades donde lanzaba a los nuevos artistas. Y bueno, y tuvo un accidente de coche de la que iban para allí, donde se mató su hermano y el manager de Carl Perkins. Y él se dio un golpe en la cabeza y estuvo más de un año sin poder tocar. Y mientras tanto, esta canción la grabó un chico blanco que os puse hace un momento, llamado Elvis Presley, y fue al show de Sullivan con esa canción y cambió la historia de la música para siempre. Fue un éxito rotundo. Después la de Carl Perkins sí que vendió discos, ya había vendido y tal, y incluso después de que saliera la de Elvis, pero bueno, no llegó de un puesto número 4. Pero Elvis consiguió un número uno y vendió millones de discos, y aparte del lanzamiento que tuvo. Hombre, está claro, no era lo mismo, no tiene la misma percha Elvis que Carl Perkins, está claro. Bueno, al revés, Carl Perkins que Elvis, perdón. Bueno, os pongo Blues y Sus de Carl Perkins y la versión que os voy a poner luego del rey del rock, pero no de ese, del de nuestro país, de Bruno Lomas. Vamos allí con Carl Perkins primero. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My car, you drank my liquor from my old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoe. you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock! Money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay Shoes. Bueno, a continuación os voy a poner la versión de Bruno Lomas. Si tuviéramos que citar versiones, artistas que han versionado esta canción, bueno, necesitaríamos tres programas como este, de esta, uno de los rock and rollers más famosos de la historia. Venga, os dejo con Zapatos de Gamuza Azul de Bruno Lomas. Yo tengo mi dinerito y me voy a comprar zapatos azules para rock and roll contigo. Y así destaca. Cuando yo bailo rock quiero que todo el mundo se entere. Serán pues de gamuza y no dolerán. Zapatos azules para bailar. Tendrán poca suela y poco tacón. Y así servirán para rock and roll contigo. Y así volarán. No podrán parar nunca más. Por más que les ruegue que se queden ya, no se detendrán ni se pararán. Seguirán embrujados bailando contigo y así volarán. Y no podrán parar, y no podrán parar nunca más. ¡Suelo! Yo tengo mi dinerito y me voy a comprar zapatos azules para rock and roll contigo. Y así destacar. Cuando yo bailo rock quiero que todo el mundo se entere. Blue, blue, blue sunshine, blue, blue, blue sunshine, blue, blue, blue sunshine, blue, blue, blue sunshine. Ahora me lo pongo y voy a empezar a bailar. Baby, ahora me los pongo y voy a empezar a bailar. Come on, people, let's sing and dance. Bruno Lomas, Zapatos de Gamuza Azul. Bueno, os hemos puesto hasta ahora en este programa especial dedicado a los zapatos. Hay un montón de canciones que hablan de zapatos, sobre todo en el mundo del rock and roll, pero bueno, también en otros estilos como el que os voy a poner ahora, que ya os he puesto, pues eso, power pop, rhythm and blues, rock and roll. Ahora un poco de soul, un poco de norte soul, ahí de ese norte soul, ahí ese, un rompepistas que dirían esos ingleses bailongos de las ballrooms. Os voy a poner el Just Walk in My Shoes de Gladys Knight and the Pins para todos vosotros. Ahí va. hook in my shoes. Podéis bailarlo, ¿eh? Hook in my shoes. This hurt inside is too much for me. Just walk in my shoes. You'll see I want the love that used to be. Drown my heartache. Go ahead and try it on for size. Just walk in my shoes. Escuchando a Tom Waits con sus Old Shoes, con ese tema, los viejos zapatos de su primer LP. Bueno, continuamos con este especial, pero antes de nada deciros que si queréis escribirnos lo podéis hacer a nuestro email, que es elpotenciometro@gmail.com. Ahí podéis hacernos peticiones de canciones o lo que criticar el programa o alabarnos o decirnos que nos invitáis a cenar, lo que queráis. Bueno, ahora vamos a poneros a Nancy Sinatra con esa súper conocida The Boots Are Made For Walking. Estas botas están hechas para caminar. Canción pop con una gran influencia country que se publicó en el año 1966 y que llegó al número uno en casi todo el mundo, Estados Unidos y Australia, por lo menos los sitios más de ventas más importantes de aquella época. Os dejamos con la señorita Nancy Sinatra. Ahí va, para vosotros. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Poco a poco hemos llegado al final del programa y, como siempre, haciéndonos compañía el gran Django Reinhardt. Te queremos, gran Django. Bueno, y para despedirnos, os voy a dejar con los Seals, las anguilas, esta banda liderada por Mr. E, que no es otro que Mark Oliver Everett. Bueno, y personaje que ha tenido una vida bastante tortuosa, por haber perdido a un padre, a una hermana, a una madre y a una prima, la novia de toda su vida que la abandonó, todo esto en pocos años. Pero aún así su música, que roza mucho la tristeza y la melancolía, también habla de las ganas de vivir y de salir adelante. Y bueno, es una música un poco inclasificable, la música que hace este tío. Es música independiente, pero bueno, después tiene canciones como muy pegadizas y que salen en películas súper comerciales, como por ejemplo American Pie o cosas así. Bueno, a mí personalmente hace poco que he descubierto que me he parado a escuchar a este tío. Siempre había oído hablar de él, pero nunca me había parado y bueno, desde un tiempo para aquí y la verdad que me encanta todo lo que hace este tío. Muy recomendable, los Seals. Os voy a poner una canción que se titula The Other Shoe, el otro zapato, y bueno, para dejaros con él. Nada más, ser felices y alegría, que haz falta, para todos, sobre todo para el señor Mister E. Os dejo con los Seals. Hasta el próximo martes aquí en Radio Cuca, el potenciómetro. Ser buenos. It's a beautiful morning. The sky is black as ink. The city's sleeping still. And soon they'll wake up to the stink. And soon they'll wake up to the stink. Life passing them by. Wake up and smell the stink of their lives. The garbage trucks are coming to take your shit to the dump. You're smelling pretty now. Such a pretty little lump. Pretty little lump of flesh who's lost your way. Another night, another day.